leo a Bolívar. Jesús, que fue la luz de la tierra, no quiso dignidades ni coronas en el mundo. Él llamaba a los hombres hermanos. Les enseñó la igualdad. Les predicó las virtudes civiles más republicanas y les mandó a ser libres, porque les amonestó que debían ser perfectos. Si es que no podemos ser perfectos, seamos buenos, buenas, y hagamos cosas buenas. De esa manera seremos libres y haremos una patria buena y una patria libre. Feliz Navidad. Con tus ojos lindos.